Pero bueno, en este momento nos vamos rápidamente a la comunicación que tenemos en espera. Estamos hablando de Erika, ella es familiar de sobrevivientes del Próbolo, ya que esta tarde se está convocando para las 17 horas a realizar una actividad puntual en tribunales provinciales. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación con Erika. ¿Cómo estás, Erika? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien. Acá. arrancando, poniéndole lo mejor para que esta tarde salga todo bien. Totalmente. ¿Nos querés contar un poquito qué se va a realizar esta tarde? Dale, te cuento que como colectivo estamos convocando a las 5 de la tarde, pero hoy en tribunales estamos súper expectantes porque suceden dos cosas. Sí. Una audiencia que se lleva adelante a las 14 horas, en donde es la continuación de la del día viernes, de la del día jueves, es la continuación de la semana pasada, digamos, en donde se debate la elevación a juicio de la causa de Kumiko Kosaka. Okay. Recordemos que es otra de las causas que está ahí en la espera para ser elevada a juicio. Nosotros exigimos que se eleve en forma inmediata, así que estamos expectantes de la resolución que salga esta tarde a las 2. Y posterior a eso, inicia otra audiencia en donde la defensa de la monja Kosaka Kumiko ha pedido que espere en libertad, es decir, que se le baja la prisión domiciliaria que hoy por hoy tiene. Nuevamente está realizando ese pedido. Exacto. Recordemos que ella está detenida después de habérsele concedido la libertad por las 6 causas que se le imputaban, haber pagado la millonaria fianza, digamos, y posteriormente a eso vuelve a estar detenida por un nuevo hecho que se le imputa. Totalmente. Entonces, lo que pide la defensa, entiendo que también tiene mucho que ver con la terrible decisión, digamos, que se ha tomado la semana pasada, de que Pascual quede en libertad. Creo que eso también marca un antecedente, para nosotros una enorme preocupación. Entonces, hacemos mucho foco en que puedan acompañarnos, nosotros vamos a estar con sobrevivientes, familiares, las organizaciones que nos acompañan desde el inicio en todo esto y que forman parte del colectivo, porque en verdad es estar ahí aguardando que no vuelva a suceder lo que sucedió con Pascual, que es una persona peligrosa, que no solo está en la calle, sino que también el otro día, el viernes, se cruzó con nosotras en tribunales, y la verdad que estar entre nosotras gestando estrategias para autocuidado es en verdad terrible, porque estamos hablando de la retirada absoluta del Estado, ¿no? En donde, bueno, fíjense cómo se cuidan, fíjense cómo, si la ven, manden un video, enseñas para ver si alguien lo puede traducir, hacer la denuncia, porque ni siquiera estamos hablando de que, bueno, los chicos pueden llamar al 911 y que hay una línea inclusiva para ese aspecto. Entonces, es de verdad muy indignante. Claro. Perdón que lo exprese pero es contenernos mucha indignación, de verdad. Totalmente. Y algo que se viene dando en las audiencias que ustedes están participando, donde se desarrolla todo un clima muy hostil para los y las sobrevivientes, ¿no, Erika? Sí, la verdad que estamos tratando de que se eleve a juicio, estamos con el juicio de la causa principal, pero también amalgamando sensaciones que nos llevan a descreer de la justicia, porque de verdad ha sido, estos días, como vos decías, son engranajes de revictimización, conteniéndonos entre nosotras como podemos y aguardando ahí en alarma lo que pueda suceder con cuestiones como esto, como, bueno, los jueces nos dicen, por un lado, que quieren dar explicaciones sobre sus fallos, nos dejan esperando, no nos dan una respuesta. Esas cuestiones de destrato, la verdad que no se entienden, no se entienden y son muy dolorosas, y creo que nadie está pensando en lo que significa que nuestros familiares estén esperando después de todo lo que tuvieron que pasar. No solo por el horror que pasaron, sino por, bueno, la valentía de afrontar, romper el silencio, bancarse estos casi 3 años y estar todavía a las puertas de esto, sufriéndolo de esta manera. Totalmente. Y bueno, tenemos una justicia que, como vos bien mencionabas, un Estado que está totalmente ausente. Y por otro lado, bueno, un sector que es un sector muy importante para nosotros, que es el sector mediático, hegemónico, importante en lo que respecta a las repercusiones desde el sensacionalismo. Llama la atención cómo diferentes medios, en vez de informar estas situaciones y de manera correcta en lo que respecta a las personas imputadas, lo que más se repite son los testimonios de las víctimas y de los sobrevivientes, ¿no, Erika? Totalmente. Por ahí hacer el foco en lo que les pasó, ¿no? Como si sí. les hubiese pasado a ellos y no lo que les hicieron. Porque en realidad, digamos, el foco tiene que estar en lo que estas personas hicieron, por los que están imputadas, hoy están compareciendo frente a la justicia, y es lo que estamos tratando de que no vuelva a suceder, pero pareciera que es muy difícil, porque bueno, afrontamos el estar frente a instituciones sumamente poderosas. Sí. Y sobre ello, digamos, se acrecienta esto de el tratamiento de las cosas, que por ahí no nos permiten reflexionar como sociedad también qué nos deja como aprendizaje, porque esto de que venimos debatiendo estos últimos días de una sociedad poco inclusiva en general, no solo hace florecer proyectos como en su momento fue el próbolo a nivel educativo, entre comillas, porque es lo que se vendía hacia afuera, sino que también hoy nos desampara en un montón de otras estrategias que tienen que ver con el acceso a la justicia, con la restitución de derechos. Y en el caso de los medios, digamos, no se propicia muchas veces esta reflexión colectiva y se pone el foco en los hechos individualizados y eso es un error, porque pasan muchas cosas. Hablamos, te escucho y es la revictimización por parte de la justicia y desde un sector mediático. Volver a revictimizar a las personas, volver a exponer algo que también se ha pedido en las instancias judiciales, volver a exponer testimonios tan crueles, tan crudos y tan fuertes. Sí, creo que es parte de una cruel trampa en donde obviamente la causa necesita visibilización, porque bueno, necesita estar ahí, porque si aún estando ahí sucede lo que sucede, sin tener ese foco, sí, de cobertura mediática, ni siquiera quiero pensar las cosas que pasarían, y al mismo tiempo estar a merced de esto, de reeditar constantemente cuestiones que no abonan el terreno de la resiliencia, ¿no? Sino que están ahí constantemente punzando. Totalmente. Bueno, Erika, si te parece, bueno, recordar, se va a realizar convocatoria a la tarde a las 17 horas para por lo menos acompañar desde afuera la posible audiencia que se pueda llegar a dar. Exacto, vamos a estar en tribunales provinciales. Generalmente lo que hacemos es, bueno, obviamente no podemos entrar, pero estamos en la parte de afuera por Calle España y bueno, ahí vamos a estar acompañando, les pedimos que todo el que pueda acercarse lo haga porque es importante. Bueno, Erika, muchísimas gracias por tu comunicación. Muchas gracias a usted. Bueno, ahí estamos en comunicación con Erika, ella es familiar de sobrevivientes del próbolo.